FM Reventada, por Impacto, 105.7, Ecumenismo con la Ciencia. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y los cuartos, a los que me aborrecen, y hago misericordia en millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es muy grato estar entre ustedes. Agradezco la posibilidad que me dan de poder prestarme atención a través de su escucha. También agradezco a la gente que ha hecho posible esto, que pueda poner al aire este deseo, proyecto que tengo de poder congeniar la ciencia con la creencia. Y especialmente también a todos aquellos que están a mi lado tratando de que esto salga adelante, como Leo, que está en los controles, muy especialmente. Para el día de hoy, como hemos ya comenzado con el primer mandamiento, está muy ligado al tema, debido a que vamos a tratar el tema de los ídolos. ¿Y por qué también? Vamos a dar una razón. Debido a que vamos en paralelo con la historia, hay una situación muy particular que se dio en la historia, en la época de los reyes, de lo que es nuestra historia judeo-cristiana, especialmente la historia israelita, que nos signa, y van a ver por qué hasta el día de hoy. Más allá de lo que es esa connotación histórica, vamos a tocar cada uno de los momentos en que se encontró manifiesta y aparece esta cuestión de lo que es la adoración a los ídolos en todo el transcurso de la historia bíblica y hasta en nuestros tiempos, ¿no? ¿Qué son nuestros ídolos? Por eso ustedes escucharán de fondo a Mano Negra y a Casa Babylon con el tema Santa Maradona. Quiero lógicamente tomar esto con pinzas, y más al final lo voy a aclarar. El asunto es que quiero abordar esto desde lo que es lo histórico hasta lo que hoy en día para nosotros puede llegar a ser también alguna representación de tipo de que caiga en idolatría. Es algo que termina siendo seguramente un pensamiento muy personal por parte mío, y también así un sentimiento que muy personal por parte de cada una de las personas que sienta algo en especial por otra. Pero vamos a ver cómo se desarrolla el programa y cómo nos trata. Por eso, para mantenernos un poquito más en contacto que a través de este medio, tenemos un teléfono para mensajes, que es el 022-24-15-54-55-50. 022-24-15-54-55-50. Del mismo modo, hay otras formas de poder comunicarse, que es por el medio epistolar electrónico, es decir, ustedes a través del correo electrónico pueden llegar a estar en contacto conmigo, por fmreventa@gmail.com, fmreventa@gmail.com. Y si quieren escuchar programas que ya han sido emitidos, pueden acercarse a la página web www.ciberalfa.com.ar, www.ciberalfa.com.ar. También lo pueden ubicar como el ciberalfabetizador, que es quien les habla en este momento, Norberto Márquez. Y si no, ustedes quisieran buscar algún resumen, el resumen se encuentra en un blog que es fmreventa.blogspot.com, fmreventa.blogspot.com. Bien, abordemos el tema. Vamos a ir de lleno a la cuestión de qué es un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Definición cortita de ídolo. Es la imagen de una deidad representada por un objeto, puede ser una escultura, una pintura, que es adorado y que se le rinde culto. Básicamente es eso. Si ustedes quieren remitirse bíblicamente en una parábola, pueden tomar Isaías 43, 13, 19, que yo se lo voy a decir resumido para que no sea tan pesado, que habla justamente de un carpintero. Esta persona tiene la posibilidad de poder trabajar la madera desde el árbol mismo, y puede hacer un montón de elementos que son propicios para la vida, todo lo que sea muebles, ¿no? Mesa, silla, cama, ropero. Imagínense ustedes todo lo que se puede hacer con la madera. Hasta se puede hacer una casa con la madera. Básicamente lo que habla esta parábola es de ello. Pero en un momento determinado, este carpintero talla una imagen y la adora. Y al final, Isaías, muy sabiamente explicando, dice una pregunta. ya se las digo. Dice así. Que queda, así se ubican conmigo, en el 19, 43-19 al final. ¿He de tornar en una abominación lo restante de ello? ¿Delante de un tronco de árbol tengo de humillarme? Creo que es categórico. Del poder de sus manos y de la creatividad de su mente, esta persona puede hacer una casa por completo, equipada, amueblada, y luego de sus restos hace un ídolo y lo adora. ¿Quién es más grande? Por eso ahí tenemos un vivo ejemplo de qué puede ser un ídolo, o desde la antigüedad que era un ídolo. Esta cuestión de los ídolos proviene desde hace mucho tiempo. Si nosotros nos ponemos a pensar, a pesar de que Adán y Eva tuvieron una relación muy estrecha, y hasta mismamente Caín y Abel, de encontrarse hablando con Dios de una manera muy particular, después con el paso del tiempo entendemos que se fue perdiendo, y pocos mantuvieron ese sentido de creer que hay un ser supremo y todopoderoso y creador. Como ejemplo, hemos visto en emisiones anteriores a Enoch, y hemos utilizado uno de sus libros justamente proféticos para poder hablar de lo que era el tema del paraíso. Pero muy pocos en aquella época siguieron esa línea. La mayoría se volcó más por el hecho de la adoración a los ídolos y se fue perdiendo. Y con el tiempo también entendemos que Dios fue levantando distintas personalidades, por eso en la época de los patriarcas también, esto visto en una emisión anterior, fue Abraham elegido como uno de aquellos que tenía que ser el encargado de llevar adelante la creencia hacia el Dios supremo, y que justamente se tenía la particularidad de no tener ninguna representación a nivel de alguna imagen, una escultura, pintura o lo que sea, un objeto. Ya vamos a ver lo que es el tema del fetichismo. Y lógicamente, creer que él era el creador de todas las cosas, y así, ante los demás, dar un testimonio de fe de lo que se creía y ser como ejemplo de lo que Dios quería. La cuestión tan delicada recae en que dentro de lo que es la familia misma de Abraham se sucedieron ciertas cosas que son de destacar. Yo quiero rescatar de ahí en el Génesis 31, cuando en un momento determinado Labán se había ido a trasquilar las ovejas. Esto lo encuentran en el capítulo 19. La hija Raquel le hurta a los ídolos al padre. Esos ídolos, cuando los toma ella, Jacob no sabe nada. Entonces, en un momento determinado, el Labán, que en realidad no es el padre, sino que es el hermano, pero en aquellos tiempos del patriarcado, cuando moría el padre, el hermano mayor era el que se hacía cargo, por eso figura como el padre. Desesperado, sale a buscar con un ejército a Jacob. Esto lo vimos también en la emisión cuando se habló de la época de Jacob y del tema del Ecres y la dote. En el 34 comenta cómo Raquel oculta a los ídolos en un albarda de camello y se sienta sobre él. Cuando entra Labán a la tienda, en el 35, él insiste buscando por todos lados, tienta en buscar en todos lados, pero no lo encuentra. El único lugar que le quedaba por revisar era justamente donde estaba sentada su hermana. Y ella le dice: no se enoje, mi señor. Entre otras cosas, después le sigue comentando, pero al final le dice: porque estoy con las costumbres de las mujeres. Y después sabemos por la ley que la mujer, cuando se encuentra en su día femenino, no tiene que hacer ninguna actividad, ni tampoco el hombre se tiene que acercar a ella, dentro de lo que era la ley mosaica de aquella época. Y en aquella época hay que aclarar que no había ley mosaica, pero se ve que estas costumbres se venían manteniendo. Por ese motivo, esos ídolos no son encontrados. Es más, Jacob en un momento determinado le jura a Labán que si encuentran a esos ídolos, que pueden matar a esa persona tranquilamente. Bueno, evidentemente Dios no quiso que esos ídolos sean encontrados. En aquella época eran ídolos muy comunes. Estos, los terafines, tenían ese nombre. Eran pequeños ídolos muy comunes de lo que era esa zona y esa época. Evidentemente, más allá de la parentela que se podía tener con Abraham y todo lo que era la descendencia de Abraham, no todos, como les dije, habían mantenido ese reconocimiento al Dios vivo. Muy básicamente, y muy así relatado de entre casa, yo quiero hacerles entender a ustedes esta cuestión. Una cuestión muy sencilla de cómo desde el comienzo de lo que es esta humanidad conocida, también por hechos arqueológicos, nosotros sabemos que han existido millares de ídolos. Les quiero poner como fundamento esta cuestión de que los ídolos convivieron con nosotros desde el comienzo de nuestra vida o de nuestro desarrollo como humanidad. La cuestión es que justamente esta costumbre, como digo yo, la costumbre es el vicio más difícil de dejar. Es algo que hasta el día de hoy nosotros luchamos por dejar de lado. Por eso, en el día de hoy tomé este tema que se mezcla un poco, es decir, pondera más lo religioso, la parte creyente, y de la parte científica más bien el hecho de lo que es el comportamiento humano. Pero más que nada se va a centrar en esto y por sobre todo lo que quiero hacer es un trabajo de introspección, viendo distintos sucesos y distintos ídolos que en la humanidad han causado gran histeria. Por ese motivo también el tema que apareció después de haber leído el primer mandamiento, es un tema que usa un músico cuando comienza sus recitales. Y todo ese murmullo que ustedes han escuchado en el fondo, los clics de las máquinas fotográficas, se debe justamente a un documental que se hace, o un pequeño documental, de lo que es los momentos previos a un recital de él. Para abordar un poco más el tema este de la idolatría, vamos a ir un poco a lo que es al diccionario, es decir, un poco más a la parte técnica. De acuerdo con el uso bíblico, idolatría incluye tanto la adoración de falsos dioses en diversas formas, como la adoración de imágenes como símbolos de llave. En el Nuevo Testamento amplía el concepto de idolatría para incluir prácticas como la glotonería, que pueden encontrar en Filipenses 3:19, y actitudes como la codicia, en Efesios 5:5. Básicamente, ahí se nos aclara un poquito más estas cuestiones. Y una cosa es un ídolo, y ahora otra cosa es la acción hacia el ídolo, que es la idolatría, que estamos viendo acá que ya es mucho más amplio. Y por eso condice también con, en cierto modo, con la música que he elegido para hoy. La música de comienzo, Santa Maradona, también está ligada a lo que es el fútbol para la humanidad. Yo recuerdo una vez viendo el comienzo de un mundial, no lo vivía con alegría. Yo decía, pensar que acá hay tantos millones disfrutando, muchos en la cancha, otros a través de la televisión, otros a través de la radio. A todos nos convoca ese momento, es muy hermoso esa presentación que se hace. Pero les puedo asegurar que por dentro mío yo pensaba, pensar que En otros lugares hay guerras, en otros lugares hay hambre. Y es como que no importa. Entonces, ahí es donde quiero pararme un poco en el hecho de qué es la idolatría. No digo que está mal que se pueda festejar un acto deportivo. Lo que digo es, primero paremos las guerras, primero solucionemos el hambre y después festejemos todos. Esa es mi forma de ver las cosas. Continuamos con esta cuestión. La idolatría se practicó desde muy temprano en la historia. Los antepasados inmediatos de Abraham servían a dioses extraños. Los patriarcas se dedicaron a la adoración monoteísta de Jehová, pero miembros de su familia fueron incluidos a veces por la idolatría. Fue un pecado muy frecuente en Israel. Esto lo encontramos también en Deuteronomio 32.16, en 2 Reyes 17.12, en Salmos 106.38. Y una preocupación más que pasajera para la iglesia cristiana primitiva. En 1 Corintios 12.2 podemos encontrar también algo que habla, que cita sobre el tema. El paganismo cananeo era popular por causa de sus bajas normas éticas en contraste con las elevadas religiones hebreas. Y la religión más exigente a menudo era abandonada por la adoración más fácil a Baal. Esto es uno de los indicios que yo quise rescatar. Es decir, ¿qué lleva a uno a adorar un ídolo? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Por qué necesitamos un ídolo? ¿Por qué necesitamos un referente, un representante que podemos llegar a considerar superior a nosotros? Probablemente muchos de ustedes no estarán de acuerdo conmigo en esta cuestión. Me parece muy bien, ojalá no se posea ningún tipo de ídolos. Ningún tipo de ídolos. Yo puedo llegar a manera de confesión a decirlo, me siento en cierto modo tocado. Yo tengo una persona que admiro muchísimo, y quizás ustedes que ya me conocen o me están conociendo con estos programas sabrán de quién estoy hablando. Hoy vamos a escuchar algo de él, un músico y showman realmente completo. Bueno, esta cuestión de la idolatría yo la traigo a cuento también porque en la época post-salomónica se produce la gran división del reino de Israel en Israel del norte y Judá del sur. Judá del sur la conforman las tribus de Judá y de Benjamín. Israel del norte, las otras nueve restantes. Y como estamos aclarando programa a programa, la tribu de Levi queda diseminada entre todas esas dos naciones. Por eso no se cuenta. La cuestión es que en cada una de esas naciones suceden 19 reyes, de los cuales la mayoría, a excepción de uno o dos, la mayoría, cae en idolatría. Y a pesar de ser advertido por muchos de los profetas, entre ellos Isaías, Elías, Oseas, hay muchos profetas que Jeremías, Ezequías, Amos, hay muchos que advierten sobre la idolatría y sobre las consecuencias de la idolatría, que están ligadas al primer mandamiento. Hay una palabra del primer mandamiento que a mí me llama mucho la atención, que dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Celoso. Este punto es a destacar. ¿Qué consecuencia tienen estos dos reinados? Porque en Judá, el que reina es uno de los hijos de Salomón. Y en Israel eligen a un representante y los reina otro representante. Pero más allá de eso, después de esta sucesión de reyes, que son 19 en total para cada uno, ambas naciones pasan a manos de imperios mucho más fuertes o imperios a los cuales Dios los entrega. ¿Cuáles son las consecuencias? En el caso de Israel del Norte, la consecuencia fue justamente el diezmado de esa población, la desaparición de esas nueve tribus de Israel, o nueve y media, vamos a decirlos, porque desaparecieron también muchos de los hijos de Levi. los que eran más pobres, la parte más pobre del pueblo, quedó en la zona viviendo, continuó habitando, porque el hecho fue que cuando se toma o se sitia este lugar, a la gente de mayor poder, a la gente de las mayores clases sociales, se las llevan. Se las llevan de su lugar, de su terruño. Y los terminan matando. La clase pobre, y lógicamente no es la gran mayoría, termina mestizándose con todos los otros pueblos nómades que empiezan a habitar esa zona, que queda lógicamente un poco desolada, deshabitada. Y es ahí donde se conforman el pueblo de los samaritanos, que es un pueblo que mantiene después, con el tiempo, cierta adoración a Dios, pero confunde, lógicamente, por los dioses con los cuales se va contaminando por todas esas masas poblacionales que se van acercando con ellos y se produce justamente la mixtura, la mezcla de culturas. Por otro lado, el reino de Judá es tomado por los babilonios durante 40 años. En un momento determinado, este pueblo llega a dejar esa idolatría, a entender el poder de Dios, y en la época del rey Ciro es cuando vuelven y de alguna manera liderados por Esdras y Nehemías, y es ahí donde se hace toda una reestructuración nacional a nivel social, a nivel político, a nivel religioso. Y ya hemos visto, y hasta en la emisión anterior, que Esdras es el encargado de escribir o de dictar 94 libros que forman el Tanaj, lo que hoy también para nosotros vendría a ser el Antiguo Testamento y los libros apócrifos. Y desgraciadamente no hemos incluido la Kabbalah, pero la Kabbalah también estaba entre estos textos. Fíjense cuál fue la consecuencia de la idolatría. Pero bien, vamos a terminar con este tema así, bastante redondeadito y así muy por arriba, porque el tiempo no nos alcanza, porque los quiero invitar a escuchar un tema. En un momento determinado, hubo una persona que fue algo así como un programa como de Roberto Galán. Se puso a tocar la guitarra y empezó a mover mucho la pelvis. A ver si les gusta este tema que se llama Zapatos de Gamuza Azul. For the show, you get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but stick me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slip into my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but I'll hardly lay off the blue shoe. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go! Steal my copper, drain my liquor from an old fruit jar. But do anything that you wanna do, but honey, lay off my shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. All the money, two for the show, three to get ready now, go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, it's blue suede shoes, blue suede shoes, yeah, blue suede shoes, baby, blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue inflation.